saber qué hacer. Siento que te quiero, es que no lo ves. Ven conmigo, niña, te voy a querer. No sientas temor, chiquilla, de entregarme el corazón. Ven a compartir conmigo una noche de amor. Vamos a probar, chiquilla, esta noche nuestro amor. Sin saber qué hacer, siento que te quiero.